Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast. Esta entrega número 119, all volumen 7, número 7 del volumen 7, 7, 7, 7, que rima con muchas cosas. Yo soy Albertini desde Salamanca y al otro lado de la comunidad autónoma de Castilla y León, España, tenemos a Dani desde Burgos. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy bien. Aquí andamos un poco lluviosos y esas cosas, pero bien. Pues nada, estamos aquí. Sí, aquí también está lloviendo de estos de las lluvias que me gustan, ¿no? De secuestrar a niños en el río. Exactamente. Para hacer referencia a un episodio clásico. Estos son referencias para los verdaderos fans Efectivamente. que apuntan las cosas para luego, si hay que llamar a la policía, ya saben quién es. Ahora es cuando os digo que estaba ahora estudiando un poco portugués y ya sé que se dice un menino. Un Sí, niño, señor. un menino. Es que ahí estamos dándole caña a estos idiomas raros, ¿no? Que son, no sé. El portugués es un poco como como hablar castellano, pero mascando mucho las palabras, ¿no? Es un poco con la boca llena, Vale. ¿no? Un menino. Entonces. Pero no se parece al gallego y eso. Entonces, o eso. ¿El gallego se parece al portugués o realmente no se parecen en nada? Se parece en ciertas cosas, pero los gallegos son como portugueses cantando. Entonces es un Ah. poco. ¡Ay, ¡Oye, ¡Oh, neno! neno! ¡Es un neno, Jesús! Sí, señor. Bueno, pedimos ya El disculpas. noveno podcast internacional. Internacional. Pedimos ya disculpas desde. Bueno. A todas las asociaciones y víctimas del noveno podcast. Asociación de Víctimas del Noveno Podcast, por desgracia, tiene varios Tiene socios. varios socios y debe ser una de las asociaciones más internacionales y variopintas, variada étnicamente, sexualmente y todo que existe. No se puede decir que no hacemos nuestra parte para unir a todas las personas del mundo, todas las razas, todas las religiones, todos los sexos. Efectivamente, el noveno podcast uniendo toda lengua, pueblo, raza y nación desde 2010. Nos quedaría bien eso. Que bueno, que ya vamos a pasar de desvariar y vamos a seguir desvariando, pero ya con las noticias por delante, ¿no? Venga. Pues comenzamos con las noticias con datos sobre Rebirth. El gran Datos entre comillas. relanzamiento. Datos entre comillas, porque está DC que. Dice. A ver, señores de DC. Ya empecéis a aparecer Marvel en ese sentido de. Vamos a dar primeros detalles, pero el de primer detalle es. Nada. Entonces, yo tan Bueno, emocionado. por lo menos Dime. sabemos que van a darnos un cómic de 80 páginas por $3, que eso no está nada mal. Efectivamente. Que bueno, pues. Ya sabes que en junio, coincidiendo que ya llegan las primeras series de relanzamiento de DC, llegan al número 52, siempre ha habido una teoría de que iban a hacer otra cosa cuando llegasen, porque como les gusta tanto el número 52 en DC, que, a ver, entiendo que sea un número fetiche, pero hay veces que huele ya mal. O sea, estás viendo una serie, estás viendo Arrow, estás viendo Flash, estás viendo Supergirl o cualquier serie de DC. Y de repente está pasando algo. Sí, estoy en la oficina 52. Vale, o sea, siempre es así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! No sé por qué no van ya directamente al piso 52 de los sitios. Sí, señor. ¿Dónde vives? En la calle 52. Portal 52. Quinto, segunda Quinto puerta. segundo. ¿Lo pillas? Pues el caso que por cierto saldrá el que acabo de caer en otra referencia al 52 en la fecha en que va a salir el especial de 80 páginas DC Universe Rebirth Special que se venderá en mayo 25, es decir, el 20 5, 2, 25, 52 también. Ya está. En fin. Ah, y de CDC. Ya solo tener, en vez de a $3, a 5,25 o a 52 centavos. En fin. Ahí, pues, escrito por Geoff Johns y dibujado por varios, creo. No pone. Van Siever, Phil Esa, Jiménez, pero... Iván Reis, Esa, Van Siever, y Gary Phil Frank. Jiménez y Gary Frank. Y siguiendo eso, pues ya se relanzarán en junio varios títulos de Cadencia, pasarán a tener desde el número 1 y Cadencia de quincenal. Uh-huh. Series que no se renumeran y que pasan a ser super guays y demás. De en plan, ¿para qué las renumeramos en su momento? Pues como Detective Comics, que empezará con el número 934, y Action Comics, el número 957. Unos números preciosos. Luego, números preciosos, ¿no? Número de entrada, que digas. Eso es. ¿Por dónde comenzar? Me quiero comprar pues un número en el que reengancharme, el número 934. Efectivamente. Bueno, luego va a haber en junio una serie de especiales Rebirth con Aquaman, Batman, Flash, Green Arrow, Green Lanterns, Superman, Titans y Wonder Woman. Y luego, números 1 a partir de... en junio, pues Aquaman, Batman, Flash, bueno, esos mismos van a tener el número Rebirth y el número 1. Uh-huh. Luego, a partir de julio ya se relanzan pues nuevas series como Batgirl and the Birds of Prey, Hal Jordan's Batgirl, sí, Hal Jordan and the Green Lantern Corps, Justice League, Nightwing, The Hellblazer, Red Hood and the Outlaws, The Super Man, que es una cosa curiosa porque es un poco que yo recuerdo, yo lo leí y bueno, a falta de ya gran confirmación, la idea, creo que lo leí, no sé si en Comic Book Resources o en Bleeding Cool, era recuperar el concepto original del Superman de Jerry Siegel y Joe Shuster, ¿no? Todo el mundo sabe que antes de crear al superhéroe, pues también estaban manejando ese nombre Superman para un científico barra cosa que se hacía superhombre. Pues creo que esa era la idea, ¿no? Recuperar ese concepto. Uh-huh. Luego también tendremos Superman y Titanes. Luego ya en otoño, pues tenemos Batman Beyond, Cyborg, Deathstroke, Harley Quinn, Justice League America, Suicide Squad, Trinity, Rebirth, Blue Beetle, Rebirth, Batman Beyond, Rebirth, y algunas series serán pues igual quincenales, otras series mensuales. Más datos, pues, porque podemos decir, oye, ¿y quién se encarga de estas series? Pues no tenemos ni idea porque DC no lo ha dicho. Eso es. ¿Por qué? Porque le gusta mucho el marketing, ¿no? Entonces dice, ¿para qué vamos a comentar quién lo va a hacer? Si lo mismo no tienen ni idea ni ellos. Que no sería extraño porque, visto los precedentes... No sería extraño porque no es la primera vez que lo hacen. Efectivamente. Y hay alguna colección por ahí como Superwoman y Super Sons, que no sé exactamente qué serán. Lo que vemos ya es que hay un montón de colecciones que les van a hacer leer para hacer un especial otra vez. Así que, amigos, estad atentos para junio... Vas a pasarnos todo el verano con el DC Rebirth y la madre que les parió. Pero no son 52, ¿no? No he contado tantos, espérate. Pues... Creo que son menos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. ¡32! Bien, bien, bien. No, hombre, es que Marvel nos ha hecho el relanzamiento con más de 50 y muchas series. Sí. Y oye, bueno, que son muchas también, pero... Esta sería la primera tanda, porque con Marvel también anunciaron primero 40 series y han acabado siendo 60. Ya. Yeah. Y las que todavía quedan por salir, ¿sabes? Entonces... Hombre, hay que reconocer que, de todas formas, viendo cómics que vemos en junio y en julio, tampoco faltan muchísimos de esos que dices, bueno, tiene que haber una colección de eso. Mm. Falta Flash, falta igual Green Arrow. No, Green Arrow está ahí, Flash también. No, Green Arrow no, pero Flash también, sí, está. De hecho, los primeros en junio salen. Ah, sí, y cierto. Quincenal. Entonces, quiero decir que realmente no faltan muchos nombres. No. Entonces, oye, a lo mejor dicen vamos a hacer menos colecciones y que no sean tan malas. Puede ser. Ojalá. Volviendo al tema, ¿y quién se va a encargar? Pues eso lo vamos a saber en un mes, dentro de un mes. El 26 de marzo, en la WonderCon, va a haber ¡wow! Una gran conferencia en la que vamos a dar todos los detalles sobre los equipos creativos que tendrán este evento. Y bueno, pues ya está, un mes. Y que lo podemos ver a través de YouTube. Gracias, DC. Porque es que Ahora no me lo pierdo, voy ¿eh? directo, voy directo a verlo, Sí, sí, sí. sí. O sea, estaba dudando en coger un avión a Los Ángeles o verlo por YouTube. Y ahora, obviamente, en YouTube es prácticamente es mejor que estar allí. Efectivamente, todo el mundo lo sabe. Habiendo internet, ¿para qué moverse de casa? Es que es la realidad lo Efectivamente. que hay. ¿Cómo años de ventaja nos llevan los japoneses y los hikikomoris estos que no salen de casa? Ay, yo tampoco salgo mucho de casa, ¿eh? No creas. Bueno, para algo ahora. Bueno, y aparte de DC y cosas que van a venir, tenemos cosas que ya ha habido y que, como cada cierto tiempo, pues nos aparecen los esenciales de la ACDC o ACD Comic. En Oh. este caso son los esenciales de 2015 que faltaban, que creo que mencionamos la última vez. Podíais no tardar tanto en sacarles. Y hombre, ahora estamos a finales de febrero, marzo, principios de marzo, y estamos viendo, pues eso, el segundo semestre de 2015 como debería de ser, ¿no? Porque es que si no, algunas veces está demasiado separado. Y bueno, pues como de costumbre tenemos algunas cosas que conocemos, otras cosas que no tanto, pero oye, hay de todo, siempre alguna cosa interesante. Tenemos el García, de Santiago García y Luis Bustos, aquí de Richard Maguire, que ya os hemos hablado, el Batgirl, la chica murciélago de Burnside, de Cameron Stewart, de Brendan Fletcher y Bart Starr, Buenas noches, Pum Pum, de Inio Asano, el corto maltés Bajo el sol de la medianoche, de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, Cruzando el bosque, de Emily Carroll, El artefacto perverso, de Felipe Hernández Cava y Federico del Barrio, El fantasma de Gaudí, del Torres y Juan Alonso Iglesias, El hombre sin talento, de Yoshiharu Tuse o Suge, el multiverso Pax Americana, de Grant Morrison y Frank Whiteley, El mundo a tus pies, de Nadar, Jupiter's Legacy, de Mark Millar y Frank Whiteley, La casa de Paco Roca, y luego La casa, Crónica de una conquista, de Daniel Torres, Ladronzuela, de Michael Cho, Martín Berasategui y David de Jorge, de Javi Royo, Necrópolis, de Marcos Prior, Otoño, de John McNaught, Pablo y Jane en la dimensión de los monstruos, de José Domingo, Peep Show, de Joe Matt, Rituales, de Álvaro Ortiz, Sangre Americana, de Benjamín Marra, Sunny, de Taiyo Matsumoto, de Insomgo, de De Tim Lane, Lonesome. uy, perdón, sí, que lo he leído mal, de Lonesome Go, de Tim Lane, Un océano de amor, de Lupano y Panacioche. Paraccione. Y es que el italiano, el portugués, todos los idiomas les destruyo igual. Todos los idiomas son distintos, son parecidos, sí. Distintos y son iguales. Que bueno, que yo me he sorprendido que he leído como que más de 5 de esta lista. Hombre, comparándolo con otras veces, bueno, ya el mes pasado tampoco, pero la verdad es que la primera vez que salió esta lista, yo me quedé muy acojonado de lo poco que me sonaba, o sea, no me sonaba nada directamente. Y los últimos semestres que ha salido, pues le veo, hay un poco de todo, obviamente, hay cosas que no conozco, pero muchas cosas sí que sé lo que son y algunas incluso las he leído, fíjate. Así que bien, oye, lo bueno que tiene esto es que siempre que no conoces alguna cosa, pues a lo mejor te pica la curiosidad y siempre está bien. Sí, aunque yo tenía ganas de leer Necrópolis de Marcos Prior, que me habían ya hablado, había leído muy buenas críticas, o Rituales de Álvaro Ortiz. Fíjate, justo hoy quería comentar La casa de Paco Roca. Fíjate, también leí aquí hace nada, que tú ya lo comentaste. Y bueno, me gustó mucho. García ya lo comenté en un noveno, en un mini. También muy interesante. Batgirl, pues ya sabéis que aquí somos fans de Batgirl. Y de Pax Americana con Morrison, pues también. El artefacto perverso también lo había leído. Vamos a tener que leer finalmente Jupiter's Legacy un día de estos, ¿no? Igual sí. Igual sí. Mírate que no tenía ganas porque a Mark Millar le tengo mucha tirria, pero bueno, además está dibujado por Frank Whiteley, que eso siempre ayuda mucho a leer cualquier cosa. Uh-huh. Y sabes que si se le ocurren muchas barbaridades, pues por lo menos van a estar bien dibujadas, ¿no? Pues como aquello, el número de Authority, que llegaba un personaje y mataba a todos los miembros del grupo, por lo menos está dibujado por Frank Whiteley. Sí, efectivamente. Eso siempre ayuda. Pon un Quasley en tu vida, señores. Siempre que siempre puedas. Siempre que puedas y el tío tenga tiempo para dibujar. Sí, bueno, no he visto yo nunca un cómic de Frank Whiteley en el que lo ha dibujado con prisa. No. Por eso no se deja ver tampoco demasiado. Vamos con a cine y televisión y esas cosas. Y tenemos el segundo tráiler que ha salido de Daredevil, que ya con Elektra sale el 18 de marzo. Y bueno, pues un poco un pequeño recordatorio que ha querido los de Netflix decirnos que esto también existe. Y bueno, que la verdad es que ya nos gustó la primera temporada y esta segunda pues tiene también muy buena pinta. Sí, ahí, sí. No sé, muy interesante, me ha gustado bastante. Así que... Tiene mucho... que intentar igualar, es lo malo que siempre tienen estas cosas, ¿no? Pero, hombre, yo tengo fe, también es cierto que también cambian los creadores, en este caso, un poco, y bueno, yo tengo ganas, la verdad. Además es que creo que ya simplemente con la introducción de Elektra y el Castigador en la temporada como dos personajes muy importantes, ya se parece como de una estructura y de un estilo diferente que teniendo a Wilson Fisk, ¿no? Como prácticamente el malo. Sí. Y bueno, ya se ve la amenaza de la mano, se ve a Elektra, se ve al Castigador. Bueno, pues buena pinta. Sí, sí. Como siempre decimos, habrá que ver. Habrá que ver, pero oye, ya no queda mucho y en cuanto lo podamos ver ya lo comentaremos, pero oye, sí que hay ganas de echarle un ojo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos con las ventas de enero. Vamos con las secciones. Comenzamos con las ventas de enero de 2016, que ya comentamos ya casi en marzo, ¿no? Pero da igual, seguimos con nuestro ritmo. Bueno, no han salido tampoco las de febrero, ¿no? No se ha acabado febrero, o sea que... Salen en dos semanas, una cosa así. Por eso. Y esta vez tenemos... bueno, no hay un cómic que sea en plan de qué locura, pero hay varios que venden bastante y uno que llama la atención, pero que también es de esperar, es The Walking Dead, número 150, que se pone en lo más alto, como siempre con esta colección, que suele vender bien para ser una grapa de Image, que no es la cosa que mejor vende, las grapas, o sea, vende The Walking Dead y Saga y lo demás en los tomos, básicamente. Pero siempre que hay un número muy especial, si recordáis el número 100, fue una locura. Y en este caso, pues bueno, tenés 156.000 ejemplares, que también está muy bien. Que me llama la atención que no sea tanto teniendo en cuenta, que no sea más, siendo The Walking Dead, siendo un número redondo y siendo que vale menos que todos los demás cómics. Efectivamente. De hecho, no encuentro uno de... Sí, un Batman and Robin Eternal en puesto número 41 tiene el mismo precio, $2.99. Sí, el de Saga, que es el otro de Image, sí, es sí. Que no hay más. El segundo es uno de $5 que vende pues prácticamente lo mismo y es el Secret Wars número 9, es decir, el final del crossover, que también hay que decir que ha mantenido... muy bien las ventas. Sí, porque esto siempre suele pasar que el número uno lo compra todo el mundo y luego ya el resto solo los true believers, ¿no? Pero se ha mantenido muy, muy, muy bien y la verdad que yo creo que es muy buena noticia para Marvel. Sí, y es que además, siendo 9 números, que el último haya vendido prácticamente 150.000 copias es bastante raro. Sí. Y sí, es... Bueno, también es que ha sido el mejor crossover que hemos tenido en bastante tiempo, así que, oye, bien me parece, ¿no? Sí. Luego tenemos el número 1 de Spider-Man Deadpool. ¡Oh, yeah! Que, como no, llama la atención y dicen adelante con ello. Star Wars con el número 14 y el número 15, que, por cierto, yo pensaba que iban a bajar un poquito las ventas y han bajado un poquito, pero realmente no mucho. Marvel con Star Wars está a tope de ventas. Sí, se está haciendo de oro. Más todavía. flipante. Old Man Logan número 1 está en el puesto número 6. Obi-Wan y Anakin número 1. Ahí le tenéis también. Número 7, todavía no bajamos de 100.000. Y el primero que ya es la frontera de los 100.000 es el Batman, que es el más vendido de DC, pues con mucha diferencia. Sí. Prácticamente el doble que el siguiente de Batman, que es un cómic que realmente no es un cómic de DC normal y es un poco triste, pero bueno. O sea, Batman está en el puesto número 8, es lo más vendido de DC y aún así, mucho menos que normalmente, yo creo. Pero bueno. Sí, pero se mantiene ahí por encima de los 100, una cosa así. Se mantiene bien porque es la única cosa que se ha mantenido bien de DC, de lejos. Sí. Y fijaros, lo siguiente es Batman Teenage Mutant Ninja Turtles, el número 2, con 52.000. Pues ahí y lo siguiente es la otra cosa de DC que más o menos se supone que vendía bien, que es Justice League of America. Ah, no, es bueno, Justice League of America, no es Justice League. No, esa es la de Brian Hitch y bueno, Enriquez. Menos de 50.000. Oye, ¿y dónde está Justice League? No ha salido. Buena pregunta. ¿Y dónde está Justice League? Vamos a hacer una pequeña búsqueda de los monetes. Búsqueda, y monete. No ha salido. Bueno, yo tengo... en el 214 está el del mes anterior, que es el número 47. Pues entonces pero es que no ha salido, porque juraría que un mes de esto no salía por el terminar el evento este de Dark Side War y cosas de esas. Hombre, pues obviamente no, porque suele vender más. Pero bueno, que viendo las ventas, no sabemos si Rebirth va a ser algo bueno o no. No tenemos ni idea. Y siendo la gente que está detrás todavía de DC, pues la fe es un poco escasa. Sin embargo, hay que decir que DC necesitaba algo. Sí. O sea, necesita lo que sea. Si van a volver a hacer una estupidez de esas que van a vender durante 2 meses y después van a volver a cagarla, no lo sabemos. Pero oye, ahí está. Y bueno, terminando el top 10, teníamos a Darth Vader y Uncanny X-Men número 1. Luego tenemos algunos otros de los números 1 de Marvel, como A-Force, Rocket Raccoon Groot, Silver Surfer, Captain Marvel... En fin, es todo Marvel, menos 3 cómics de DC y un par de Image, hasta muy pasado el 30. Y ahí está. Y en tomos, me imagino que no vamos a tener muchas cosas nuevas, pero no te creas, Marvel consigue vender mucho más tomos que normalmente, sí, básicamente, y es gracias a cosas como Star Wars, que está en los 2 primeros puestos, un, atentos, Color Your Own Deadpool. ¡Oh, yeah! Coloreable de Deadpool. La muerte de Lobezno está en el cuarto puesto. La muerte de Lobezno, what the fuck, tíos. Y se ve que la gente no ha buscado por ahí si estaba bien o no. 5.000 personas me parecen demasiadas. Star Wars Lando, Deadpool Secret Wars, bueno, Secret Wars, y esos son los 6 primeros puestos, es todo Marvel, ¿eh? Es que estoy flipando. Fijaros que Image, que siempre lo encontramos a tope, pues en este mes ni siquiera entra en el top 10, que están Lazarus con el volumen 4 y Saga volumen 5. No está Walking Dead, no está Walking Dead, es el 18. Es está en el puesto 18. El de Walking Dead, perdón, volumen 1, dilo todo. Volumen 1, tío. Yo empiezo ya a sospechar. O sea, ¿queda alguien sin comprarse eso? Yo lo digo en serio. No me jodas. Es que no es normal. En fin. En cada casa, 2 o 3 ejemplares. Es que si es eso, ¿no? ¿Qué hay? Eso es. Sí, señor. Hay un cómic que no conocía, que es editado por Oni, que está en el puesto número 7, es Invader Zim. Y oye, pues ese sorpresa. Y luego tienes ahí, para completar el top 10, está el Thor volumen 1, Diosa del Trueno, Star Wars y Civil War, que sigue llamando la atención aunque solo sea por el nombre. En fin, tomo de $25, que no sé yo si los vale. Yo diría que no, pero bueno. Relación calidad-precio según el noveno podcast. Nah. Ese es de los que le pondríamos nuestra pegatina de no. Efectivamente. Salvo que sea, te la ha dado tu tía abuela en herencia o algo así. Es un no. Porque tu abuela lo tenía puesto en el revistero del baño y dijo, llévatelo tú, que ya me lo he leído muchas veces. Y sigue sin tener sentido para mí. Ya me lo he leído muchas veces. Porque yo la guerra civil esta no la he vivido. Esta no es, esta, hashtag, esta no es mi guerra civil. Esta no es mi guerra civil. Me faltan muchas cosas, ¿eh? Es muy poco acertada en el contexto histórico y eso. Ay, en fin. Bueno, pues nada, vamos con las novedades de marzo de 2016. ¿Qué nos traen nuestras queridas editoriales? Pues tenemos un poquitito de todo. Empezamos con Panini, que termina con Secret Wars, y empieza con el Anat, lo cual quiere decir que podéis empezar a escuchar los especiales, o si vamos a hacer al final el super mega especial, A saber, os tocará. Porque empieza el mismo mes que termina Secret Wars, publica Iron Man, Doctor Extraño, Amazing Spider-Man, Nuevos Vengadores, Vengadores, Fuerza V, que me hace mucha gracia siempre. Y digo, ¿qué es esto? ¿Fuerza Vagina? Porque son todas mujeres, no, suena muy raro. Qué sexista, Dani. Se llama A-Force, joder. Capitán América, Thor, el alucinante Hulk, Imposibles Vengadores, Inhumanos con sus diferentes mierdas, Extraordinaria Patrulla X, All New X-Men, Masacre, atentos, levantaros, mano en el pecho, número uno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Es porque hay una película de Masacre ahora y quieren que haya un número uno? Si abandonan sus convicciones tan fácilmente, me parece muy mal, Panini. Estamos muy decepcionados. También publican la miniserie de Rondador Nocturno, que yo sepa no es nueva. No, de hecho se terminó de publicar hace unos cuantos meses. Que yo sepa, un año, sí, creo, a lo mejor. Eso te iba a decir, no sé. Bueno, de Chris Claremont, que es Chris Claremont haciendo... Sus Chris Claremontiadas. Cosas viejunas, mal. Básicamente, bueno, cosas de Guardians de la Galaxia, Weird World... Ojo de Halcón en un tomo, Ojo de Halcón, Ojo, que ojo, no es ojo, el nuevo, ojo. Es la anterior. El anterior número uno, que lo podían haber sacado antes, porque es que, en fin. El Hombre Hormiga, que creo que también es el anterior, la miniserie anterior. Bueno, y luego, como siempre, es Panini, reediciones y reediciones a tope, un montón de reediciones un poco extrañas, pero bueno. Y luego Los Cuatro Fantásticos, que tiene más reediciones extrañas y basura. Vete a la mierda, Panini. En fin. Luego tenemos ECC, 2021, que 22. Publica Superman, el Hombre de Acero, en un tomo de 30 euros. Porque obviamente, si lo publicaban en grapa, el primer cómic lo leería alguien y diría, no, mejor no me voy a comprar más. Así que los 9 números y un especial, creo que es... de Scott Snyder y Jim Lee, que obviamente no tuvo mucho éxito. Superman desencadenado. Tenía que haberlo llamado como en inglés. Exactamente, podían haberlo hecho así, sí. Pero bueno. En cualquier caso, ahí está. Yo no os lo recomiendo, pero bueno. No. Scott Snyder no es Superman, su tipo de superhéroe. Y ya lo demostraron otros amigos suyos, como por ejemplo Azazelo. Pero bueno. Que a lo mejor lo mejor que tiene es el dibujo de Jim Lee. Con eso ya se dice todo, yo creo, ¿no? Suficiente. Tenemos el número uno de Constantine, Hellblazer. Y luego, que me llama la atención, y espero que Rebirth sea bueno por el bien de CC, porque tú lo miras, el catálogo de CC, y tiene toda una pinta horrible. O sea, no llama nada la atención, como en plan, oh, me apetece un montón leer esto. Y como siempre está haciendo últimamente CC, pues reedita cosas que no tiene sentido reeditar, como grandes autores extraños. Y luego también reedita cosas que todo el mundo ha comprado ya alguna vez, pero que se suelen volver a comprar otra vez como regalo. Uh-huh. Igual que Watchmen el mes pasado, pues esta vez tenemos grandes autores de Batman, Alan Moore, La Broma Asesina, en vez de decir La Broma Asesina. Efectivamente. Es para decir, no, ¿veis? Nuestra línea de grandes autores tenía algún sentido. Sí, porque Alan Moore hizo tanto en Batman que solo hemos destacado una historia. Fijaros. Bueno, en fin. Luego también está Superman, Hijo Rojo, una de las cosas más interesantes que ha hecho Mark Millar en su vida antes de volverse imbécil por la corrupción del dinero. Sí, ¿qué digo yo? ¿Por qué no lo han editado eso en grandes autores de Superman? De Superman. Mark Millar, como el que tengo yo aquí al lado... Con las aventuras de Superman, la línea esta infantil que hizo los cómics de 8 horas de Millar. Que también estaba bien. Y ya, en fin. Podías haber matado dos pájaros de un tiro. Es decir, grandes autores de Superman. Mark Millar. Y lo metéis todo. Junto con los niños, Hijo Rojo. Sí, señor. ¿Qué más tenemos? En Norma hay alguna cosa nueva por ahí. Tenemos Escapo, de Paul Pope. ¿A dónde escapas? Que no lo sé, efectivamente. No lo he leído, pero bueno, Paul Pope me parece que es un autor bastante interesante. Sí. Así que, oye, ahí está. Si queréis echarle un ojo, tenemos continuación de varias series que están bastante curiosas, como Este del Oeste, de Jonathan Hickman, La clase letal, de Remender, y luego también tenemos el nuevo cómic de David McKean, que es Celluloid, y que como es solo un cómic suyo y no es Dave McKean dibuja Neil Gaiman o Dave McKean dibuja Grant Morrison ni nada de eso, si os gusta mucho su estilo pictórico, por decirlo de alguna forma, está curioso seguramente, pero a saber si tiene mucha coherencia la historia o lo que sea exactamente. Y luego tenemos Planeta, que tiene Star Wars. Os hemos dicho que tenemos los derechos de Star Wars, somos Planeta. No, nunca, nunca o sea, ¿desde cuándo publica Planeta Star Wars? Exactamente, ¿desde cuándo? Tiene mil cosas de Star Wars y todas las que hay. Cuanto más cosas saque Marvel, más contentos estarán. No sé por qué Panini o por qué Marvel ha dejado Planeta y en vez de hundirla del todo. También tiene un tomo curioso que es Creepy presenta Alex Todd, que bueno, un gran autor y material clásico que seguro que a mucha gente que le guste este tipo de cosas pues le podrá echar un ojo. Uh-huh. Y quería llamar la atención también en su catálogo, tienen dos ediciones que pone el cómic del mes, dos cosas, que son 20th Century Boys, nuevísimo, uh-huh. Sí, sí, sí. Y Spawn integral, los cuatro primeros tomos, nuevísimo también. Oh, sí, siquiera... sí, yo nunca he oído hablar de ello, debe ser muy nuevo. Exactamente. En fin, no sé cómo deciros. El cómic del mes es una cosa que tiene más años que la madre que lo parió, pues bueno, ahí está. Y con eso terminamos con las novedades en España, que todos sabemos que es la sección preferida de nuestro fiel colaborador y más amigo, incluso, que vive en algún lugar muy lejano y se compra los cómics de Panini seguro. Efectivamente. Está todo el día en Amazon para que le lleven los cómics de Panini. Por favor, llévenme los cómics traducidos al castellano y a ritmo... ¿Qué pasa de comprármelos en las tiendas de al lado en inglés? Nada, es que en Irlanda no venden Marvel. Ah, ¿era Irlanda o Escocia? Dos... No me acuerdo ya. Escocia, sí. Bueno, tienen 2000 AD y no venden nada más. Efectivamente. Antes tenía el Marvel UK, pero eso ya murió. ¿Irá en falda? Una pregunta que no sé si queremos la respuesta. Ay, en fin. Que, bueno, pues nada... Hasta aquí las novedades, porque ya he visto bastantes novedades que... Me ha encantado lo de las reediciones, sí. Además que Spawn, yo juraría que nunca se ha reeditado. No. Debo tener como que... Ay, en fin. Además que lo sacan los cuatro tomos de una vez, en plan de... ¡Gástate el dinero! No lo queremos para nada. En fin. ¡Ay, Spawn! Ay, en fin. Pues nada, vamos ahora con la Comicteca. Y bueno, íbamos a comenzar con uno que ya dijimos en su época. No hemos comentado Universo 3. Y dijimos, bueno, pues comentamos Universo 4 de Albert Montis, ¿no? Y que como la otra iba a continuar, y nos hemos encontrado que ¡no continúa! Que es una cosa rara. Un poco. Un poco. Este es el primer número en el que puedes decir... Porque antes tampoco había visto la necesidad... Pero ahora empiezas a ver cómo... Vais a hacer un tomo de eso también en papel, ¿no? Tiene pinta. Porque no parecía que fueran a tener nada que ver las historias entre sí. Y en este número 4, pues hay cosas del número 3, cosas del número 1, sí. Que me pilló un poco por sorpresa. Uh-huh. Pero, en fin. Sí, hay un poco, no sé, me ha gustado mucho esa manera de interconectarlo, de que empieza a interconectarlo y bueno, a mí me ha dejado un poco descolocado porque no, como que no me lo esperaba, pero ya he dicho, uy, pues parece que Montis hace las cosas con cierta cabeza y planificación. Sí, señor. Hay que reconocer que una cosa que se nota un montón es que en Universo está dando rienda suelta a todo tipo de cosas a nivel gráfico que no puedes hacer normalmente porque no suele haber contexto. Y en este caso que hay lugar para cosas tan abstractas, pues la verdad es que se puede currar ahí cosas curiosas. Y la verdad es que está muy chulo. Para que, como él mismo dice al final del cómic, sí, he terminado 4 meses de trabajo que el lector se leerá en 14 minutos y 9 segundos. No sé si llega, pero bueno, como es muy chulo, pues puedes revisitarlo y ver algunas de las cosas que además yo creo que sí que le da mucho detalle a los dibujos y no se centra solamente en 2 o 3 cosillas y ya está. Se le ocurra bastante, la verdad. Sí, la verdad que... hombre, como siempre, ¿no? Creo que ya lo comentamos en su primer número, ¿no? Que acostumbrados a leerle sus tiras el jueves, ahora Orgullo y Satisfacción y demás, ¿no? Como que es un estilo similar, pero completamente distinto. Entonces, sí. Te das cuenta ahora de lo genial que es, ¿no? En todos sus sentidos. Así que, bueno, pues muy bien. No sé, me ha seguido gustando. A ver dentro de X meses, cuando salga el número 5, a ver con qué nos encontramos. Es que ahora lo malo es que no te quedas como después del número 1 y después del número 2, que era como, ah, pues me ha gustado y era una historia que empezaba y acababa. Uh-huh. Ahora es como, puto Montis, ¿cuándo vas a sacar el siguiente? Uh-huh. Entonces, ahora sí que hay un poco más de o yo tengo más ganas de ver más, no porque antes no quisiera ver más números, sino que en el sentido de a ver qué historia exactamente va a ocurrir aquí o si va a seguir desarrollando el tema. Y oye... Pues sí, a ver cómo... No sé, a mí me tiene en ascuas. Sí. A saber. ¿Tienes tú por ahí que has leído Distender? Sí, tengo aquí en mis manos Distender, publicado por Image, el primer tomo de Jeff Lemire y Dustin Nguyen, que he empezado a ver ya los anuncios y tal, de que sí, o sea, sí que se la van a publicar ahora en España, o se ha publicado ya, o ahora en marzo. No he visto las novedades, o sea que todavía no, pero poco le faltará. Es un cómic de ciencia ficción que nos presenta ahí en un mundo futuro. Tenemos un montón de robóticos para ayudarnos a hacer diferentes cosas. Y de repente estamos así tan tranquilos en la Tierra y un día aparecen unos gigantes alrededor de la Tierra y destruyen un montón de cosas, de estructuras, de personas, matan a un montón de gente y nadie sabe de dónde han salido. Uh-huh. Pero luego decimos, pues vale, ¿qué ha pasado? No se sabe, ¿no? Y en el segundo número, pues nos vamos a una luna en la que todo el mundo ha muerto, pero queda un androide, un chico androide que es como uno de estos, como el de la película de inteligencia artificial, ¿no? Que es para hacer compañía y amigo al hijo de una de las que trabajaba en las minas. Uh-huh. Y es el único que queda vivo, pero después de la aparición de estos robots gigantes, pues la opinión pública no digamos que está muy a favor de la inteligencia artificial, por eso de que vienen a por nosotros, ¿no? Así que hay un montón de gente que se dedica a ir matando a diferentes robots o a traficar con las diferentes piezas, y resulta que este niño robot pues parece que está unido de alguna forma con esa, iba a decir razas, que no sabemos ni lo que es, esos robots gigantes que aparecieron unos años antes y destruyeron prácticamente todo. Y bueno, pues está ahí el misterio, y en este primer tomo es, la verdad es que podrían contar menos cosas, pero la verdad es que empieza y tiene bastantes revelaciones y bastantes cosas curiosas. El dibujo de Dustin Nguyen está genial, y Jeff Lemire, yo creo que consigue muy bien pues crear un universo así de ciencia ficción, space opera, con elementos que ya son conocidos de otras cosas, ¿no? De otras franquicias o de otras historias que hemos visto ya, pero mezclarlos de una forma muy curiosa y con algunos elementos nuevos que están muy bien y darle un montón de personalidad a la mayoría de los personajes y sobre todo, muy sorprendentemente, a los que no son humanos o alienígenas, que hay razas de todo tipo, a los robots que tienen un montón de personalidad y les coges mucho cariño y no sé, es que me sorprendió, me lo regaló Valen en Navidad y siempre me regala algún cómic que no tengo ni idea de dónde ha salido, pero que lo va buscando por ahí por las listas de lo mejor del año y cosas así y a me lo coge al azar no. Siempre me suele regalar cosas que están contrastadas. Ah, bueno. Pero no, yo no lo tenía en mi radar y la verdad es que me ha sorprendido mucho, me ha gustado un montón y me apetece ver cómo continúa toda la historia. Tiene los elementos para ser una de estas historias que se publican en Image, pues yo qué sé, como saga, como tantas que hemos visto, que puede tener bastantes tomos y con muchas cosas muy interesantes. Y a ti, y el dibujo, ya te digo, que muy, muy chulo. Así que si aparece en estos próximos meses o si lo veis en algún lado en la versión original, yo os lo recomiendo. Échale un ojo porque no os va a defraudar. Yo creo que Jeff Lemire es uno de estos autores que llamó la atención con el cómic independiente y lo ficharon las grandes. Lo hemos visto en DC, lo hemos visto en Marvel. Sí. Pero que a veces hace cosas que están bien, pero que nunca parece que lleguen a dar lo máximo de su talento porque tienen que trabajar dentro de las constricciones del universo compartido, de propiedades que tienen muchos años y muchos dineros. Y yo creo que cuando se inventan sus propias cosas, pues queda, no sé, les veo como más sueltos y con más inspiración. Y oye, pues está muy bien. Pues anoto la recomendación, porque además Jeff Lemire ya sabes que es un autor que me suele gustar y bueno, ya con Trillium, que también es independiente y tal, me moló la idea y en este pues me ha abierto el apetito, digamos, por consumirlo. Tengo, muy bien, me alegro. Tengo por ahí otro que me leeré en cuanto pueda, que es The Fade Out de Brubaker. Uh-huh. Que es otro de esos que, pero este yo creo que más todavía, en su material de creación propia me parece que es muy buen autor y luego trasladado a Marvel le vi muchísimo más flojo. Uh-huh. Es un cómic noir obviamente porque es lo suyo y bien que está, me parece que es sobre un guionista o sobre un escritor y también tengo ganas de echarle un ojo, así que ya os lo comentaré. Uh-huh. Yo voy a hacer un par de reseñas brevitas. Uy, qué gallo me ha salido, madre mía. Si es que los fríos ya invernales. Vamos a comenzar, voy a comenzar con Los Invisibles, volumen 6, el libro 6. Besos para el señor Quimper, Grant Morrison y mucha gente. Phil Jiménez, creo. No está Phil Jiménez. Ya me he colado. Chris Weston, Ivan Reis, al dibujo. Y bueno, pues sigue Grant Morrison con su historia. Ya habíamos comentado, ya había comentado el que el volumen 2, este es el último arco del volumen 2 de Los Invisibles, que era, entre comillas, más accesible, ¿no? Para el público americano y tal, y más lo da Morrison más mascado, pero aún así sigue siendo Morrison. Exactamente. Efectivamente. Y bueno, pues digamos que después de ya presentarnos al grupo en América y en el segundo tomo colarse en esa institución, este área secreta del gobierno, pues aquí continúan, se meten ya a tope con la cuestión de los viajes en el tiempo, del origen de Robin, de Ragged Robin. Es digamos que el tomo en el que son absolutamente protagonistas tanto King Mob como Ragged Robin, que bueno, que siempre lo son, ¿no? Son más o menos los personajes centrales de Los Invisibles, pero aquí con más motivo, aunque también tienen un pequeño arco, ese trío cómico, podríamos decirlo, Sky con Jack Frost, con Lord Fanny y Boy, que tenga ahí una dinámica bastante chula siempre, ¿no? Y bueno, pues aquí ya llegamos a un punto en el que Morrison dice, ¿qué decís? Que todavía no se me puede ir más y no os puedo hacer implosionar la cabeza todavía más. Pues toma, más cosas, ¿no? Entonces les enseña el tema de la máquina, el origen de... también el origen del señor Quimper. No sé. Digamos que es otro de estos tomos que tú lo vas leyendo. Y este es el típico, dices, lo tengo que leer todavía un poco más despacio porque... porque madre mía, Morrison, ¿qué te has tomado hoy, no? Y es que además Los Invisibles es que es el mejor ejemplo de lo que piensa la gente que es Morrison. Lo que pasa que también es el mejor ejemplo de las cosas así muy locas de Morrison, es la mejor forma de entenderlo. Sí, o sea, sí, yo creo que es esa dualidad es la que acabas de destacar tú, es lo que tiene esta serie, ¿no? Es ¿qué es Morrison? Pues esto es Morrison, para bien y para mal. O sea, si te gusta, a tope. Si no te gusta, pues adiós, muy buenas, ¿no? Que evidentemente con superhéroes pues tienen historias más accesibles, más todo, ¿no? Pues es eso, ¿no? Es Morrison diciendo, esto me gusta, esta temática me gusta, la pienso explorar a fondo y tiene muchas implicaciones y te voy a contar todas las implicaciones que tiene esta trama, ¿no? Sí, sí. Es que además de todas sus obras así más personales es que es la más larga. Y también se nota, ¿no? Porque tiene hueco para darle calor ahí a todo tipo de tramas y a todos los personajes y a todo tipo de conceptos. Y es un poco... Yo creo que si lo lees esto y más o menos te entran todas las cosas, después leer otras obras de Morrison es como más fácil, ¿no? Porque tienes asumidos muchos de las cosas que él tiene en la cabeza como reales en sus ficciones. Y por ejemplo, luego te lees El Asco y tiene mucho más sentido y está mucho más condensado también. Sí. Y es como si ves, yo qué sé, es un poco como David Lynch a veces también, ¿no? Porque si ves Carretera Perdida y después ves Mulholland Drive, te das cuenta de que básicamente es la misma película, pero diferente. Y si has entendido, entre comillas, lo que hay que entender, vamos, que hay cosas que no hay que entenderlas, pues luego tiene todo mucho más sentido. Pues sí, y sí, es, yo creo que es eso, ¿no? Morrison es un autor muy, muy inteligente y que le gusta mucho estos temas, ¿no? Pues temas de magia, temas de ciencia oculta, temas de psico lo que sea. ¿Sabes? Que además, psico lo que sea, yo creo que es la mejor... psicotrópicos también, psico lo que sea, pues también. Alucinaciones, también las tienes. Vudú, pues también. Drogas. Planos de existencia. Sí, es... No sé, de repente, sí, es un poco de todo. Y bueno, pues ya con ganas de leer el libro 7, que lo tengo ahí a la espera de la próxima lectura. Muy bien. Y hablando de Morrison... hay gente a la que le gusta comparar a Alex Scott como Morrison, no sé a quién, pero bueno, ya con el cambio, obras como El Cambio, que son muy... o Los Niños Salvajes, que ya comenté en su momento, se vio que Alex Scott tenía también muchas cosas en su cabeza sobre pues eso, sobre realidades paralelas, alternativas, sobre planos, sobre la función de la droga en el cerebro y cosas de esas, ¿no? Y con Ciro, que ya es el volumen 3, que ha salido la ternura de los lobos, ¿no? Digamos que Ciro es como su serie más... Iba a decir, no su serie más cómoda, entre comillas, porque o más accesible, porque esa ha sido los Vengadores Secretos, muy divertidos, muy todo, pero que también tenía sus temas con la metaficción, con el mundo de Tron, de Borges, ahí en una trama rara, es el plan, voy a meter a Borges en una historia de los Vengadores, pues lo hizo. ¿Por qué tío, no? ¿Por qué no? ¿No? Y bueno, pues con Ciro, con esta historia de... de este super espía, bueno, espía de élite, no super espía porque no tiene poderes en teoría, ¿no? Has continuado con relacionando pues esta trama en la que, por lo que sabemos, Edward Zero es un poco la clave del destino del mundo. Eso nos lo dijeron en el primer tomo. En el segundo tomo, pues, que me gustó menos. Y el tercer tomo ha logrado reconciliarme un poco con esta serie, ¿no? Nos encontramos a Edward retirado en Islandia, ¿no? Y vemos que la tranquilidad, pues, no existe, ¿no? Por supuesto. No existe nunca, nunca. Entonces, bueno, pues, tienes cosas muy pues de ciencia, friends y demás. Y luego ya tiene un último arco que es en plan... oye, ¿quién puede ir contra nosotros? Y digo, pues, hijo, hemos tocado las narices a medio mundo. Alguien tiene que... pasa lo que pasa, ¿no? Alguien tiene que venir a por la agencia y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que pone mucho a Edward Zero contra las cuerdas y es un tomo muy, muy de acción, pero sin olvidar un poco todo el propósito que tiene Alex Scott con esta historia. El dibujo, como siempre, cada número está dibujado por una persona. Entonces tenemos a Ricardo López Ortiz, Adam Gorham, Alberto Ponticelli y Marek Oleksinski. Y bueno, pues también un tomo muy entretenido y de acción. Entiendo que ya no sea, no sé, ya no me atrevería tanto a recomendarla como con el primer tomo, ¿no? Pero está resultando ser una serie bastante simpática y tranquila. Y tiene portadas muy chulas. Y tiene portadas muy, muy chulas, sí. La verdad que estéticamente está bastante bien planificada. Bastante bien diseñada. Y bueno, luego ya cada dibujante le aporta su sello y su estilo pues se adecua al propósito de la historia de Cott. Así que bien. Muy bien. Y bueno, para terminar, voy a hablar de La Casa de Paco Roca. Ya que ha sido nominada, ¿no? Ya que ha estado en la selección de AC de cómic, pues nos encontramos, lo publica Stiberry y bueno, nos encontramos con un cómic inspirado por la muerte del padre de Paco Roca, ¿no? Uh-huh. Entonces nos encontramos a los hijos, ¿no? de este señor de visitando la casa que tienen en el pueblo, que han estado, digamos, desde pequeños ahí, y su padre, la típica finquilla que tiene mucha gente, o no sé, que tiene en el pueblo y que se dedican el verano entero, los fines de semana, a construir, pues voy a intentar construir aquí, voy a plantar los tomates, voy a plantar, sí. Voy a construir esta poza, voy a, no sé qué, ¿no? Una cosa muy entretenida, sí. Sí, esto que se pasa, ¿no? Pues... me ha recordado mucho esto, ¿no? En cuanto a cómo conciben los hijos esa casa respecto a su padre, ¿no? Hablan de cómo en muchos sentidos, pues claro, su relación con el padre a través de esa casa, ¿no? Que muchas veces no entendían por qué tenían que ir siempre allí, por qué no sé qué. Y estos, los hermanos, pues van hablando, ¿no? Empiezan siendo primero visitas individuales de cada hijo con su pareja, ¿no? Y con su familia, tal, y luego ya termina siendo pues una reunión con ellos y van comentando, ¿no? Es básicamente un ejercicio de nostalgia, ¿no? Remueve mucho eso, la memoria hacia el padre, ¿no? Hacia todo lo que supone esa casa para ellos, que en realidad es todo lo que supone su padre para ellos, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que nos encontramos con una historia bastante tierna. Paco Roca además está en un formato apaisado y aprovecha Paco Roca este formato para hacer unas planificaciones de página bastante, bastante chulas, ¿no? Hay, pues, no sé, a la hora de hablar de una familia, aprovechan una y transacciones en plan alrededor de una higuera, que la típica, una higuerita que tienen ahí en la finquita, pues van desarrollando, digamos, el árbol genealógico de la familia, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Entonces tiene detalles muy, muy buenos y muy, muy bonitos. Por lo general, pues, me ha parecido un cómic muy, muy, muy bueno. Yo creo que si puedes, Dani, hacértelo con él y a los leyentes que nos escuchen, pues también echarle un vistazo porque la verdad es que la historia está muy bien. Muy bien, pues apuntado entonces. Así que veo que está con méritos propios en la selección de ACDC. ACDC. Ahí los rojeros. No puedo evitarlo llamarlo así. Es que. Di que sí, que a ver si he llamado de otra manera los comiqueros estos. Los comiqueros estos. Esta gentuza. Esta gente que viene aquí. Y se ponen a divulgar sobre cómics. ¿Cómo se atreven? En fin, que bueno, pues si te parece, vamos a comentar. Vamos a poner a Snapper, ¿no? Sí, Que hombre, sí. ya es hora de que aparezca Snapper por aquí. Y volvemos en un ratito. Venga, para allá. Hola amigos, si como yo sois colegas del noveno podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Y llega la hora de irnos despidiendo. Así que es Eso es, gerundio. eso es. Gerundio. Así que eso ya. El noveno podcast usando expresiones gramaticalmente correctas. Vamos con lo que nos habéis comentado en facebook.com/novenopodcast, en twitter.com/novenopodcast y en hola@novenopodcast.com. ¿Qué tenemos por ahí, Dani? Pues en Facebook nos han dejado un par de comentarios. Tenemos a Iván Arihuel que dice: Hola Dani Albertini. Hola, ¿qué tal? Hola. Comentaros que para un servidor las Secret Wars se están haciendo muy largas. Tengo ganas de que terminen de una vez. No te preocupes que ya se acaban. Efectivamente. Me está gustando la serie principal, pero el resto, flojo, flojo. A Bueno, ver, por es lo que, a ver, menos. de toda la vida, la serie principal es lo que hay que leer. El resto ya. Bueno, y de todas formas hay que decir que esta es de las pocas que tiene tie-ins que merecen la pena mucho. Lo que pasa es que hay muchísimos. Sí, también es verdad. Cambiando de tema, me gustaron mucho vuestros especiales sobre el nuevo renuevo universo Marvel, un 10 para vosotros. Por último, tendríamos que hacer una porra entre todos los oyentes del podcast para ver quién acierta. Ahí me la he puesto con H y me ha dolido. ¡Ay! ¿Quién es el padre del hijo que espera Spider-Woman? Mi voto es para Carol Danvers. Un saludo y continuar así. Sí, señor. Yo digo que es Puck o A tope. Sasquatch. Depende de cómo salga, ya lo veremos. Iba a decir que depende del pelo que tenga, pero Pac es un tipo con pelete. Menos en la cabeza. ¿Qué más tenemos? Javi Jiménez nos hace una serie de preguntas fácilmente contestables. ¿Por qué no publican en España The Wicked Plus The Divine? La respuesta, porque son idiotas. A saber, no lo sabemos. Ya sé que, no sé, por ejemplo, ya sé que Lumberjanes lo va a publicar Sapristi, pero The Wicked Plus The Divine no tengo ni idea. Es que me extraña tanto que ni Panini, ni Norma, ni Planeta estén publicándolo ya. Es como muy raro, ¿no? A Jorge Gillen no quiere que se publique en España. Lo dudo mucho. ¿Llegará vivo Frank Miller al salón? La A saber, respuesta es a saber. a saber, habrá que ver la Habrá que ver. respuesta. Eso es. Que joder, salió el otro día la foto con el cumpleaños de Stan Lee y es que parecía a Frank Miller que le sacaba 20 años a Stan Lee. Es que Stan Lee está hecho un O chaval. sea, tiene 93 años el Stan Lee y parece que, vamos, estoy yo más viejo que él. Sí, señor. Y lo que es otra pregunta es, ¿llegará vivo al final del salón? Eso, si llega al salón, eso es otra. ¿Aterrizará en Barcelona? ¿Cuándo? Una porra. Dice, ¿por qué en España lo único que vende son las reediciones? ¿Será la edición definitiva de Watchmen la definitiva? A la Ni primera te de digo, coña. a la segunda es fácil, sí. Como dice Albertini, no. No, no es la definitiva. ¿Y por qué en España lo único que vende son las reediciones? Hombre, no creo. Venden algunas cosas nuevas y tal. Lo que pasa es que las Sí. reediciones yo creo que gustan mucho, sí. Pero yo creo que tiene que ver con que estamos. El país todavía le falta mucho por entrar en la cosa En del cómic sí, y entonces hay que en recuperar cultura tiempo comiquera, perdido. sí, hay que. Que por cierto, me dijo Julián Clemente cuando, bueno, hablé con él un poco para hablar sobre Masacre, ¿no? Para un artículo de Magnet. Y bueno, me dijo que la reedición esta de Masacre de Joe Kelly, uh-huh, les había dejado secos, temblando, porque se les había agotado la tirada en nada. Y por eso lo han reeditado ahora en tomo de tapa dura. Eso es, para que como la gente lo quiere comprar, que se gasten más dinero. Claro, efectivamente. Es que y bien que hacen. Y bien que hacen, porque joder, es que, no sé, le sorprendió. En plan, joder, es que Masacre, no sé por qué, pero está viniendo, que te cagas, siempre. Yo tengo una duda. ¿No hemos visto una reedición del material de Masacre de Joe Kelly no hace mucho? Sí, por eso, lo sacaron en formato Extra Superhéroes. Sí, pero antes, digo. Antes juraría que no. Vale, entonces es que estoy pensando en los clásicos y mitiquísimos retapados que hacen. Yo de hecho tengo un par de tomos de esos de retapados de Masacre todavía. Sí, sí, esos son. Vale. Ha llamado mucho la atención y además, qué leches. Si la gente le está llamando la atención por el estreno de la película en España, uh-huh, se me ocurren pocos mejores sitios donde empezar. Sí. Bueno, de hecho no. Uh-huh. No se me ocurre ningún sitio mejor donde empezar a leer Masacre. O sea, dices que el New Mutants número 98 de Fabián Nicieza y Love Liefeld. Hay que leer las cosas desde el principio, Dani. Hombre, Nicieza ha escrito a Masacre como el mejor, de hecho, pero no sé si aguantar esos principios con Love Liefeld es bueno para nadie. El creador, por cierto. Así que no, claro, tendrá Marvel derechos. No creo que Rob Liefeld se esté llevando cosas extra por la película. En fin. Tenemos aquí un par de correos. El primero es de Alejandro, y le voy a llamar, le voy a decir su apellido mal, pero me tiene que perdonar. Alejandro Gatete. Gatete. ¿Qué dice? Hola amigos, aquí estoy de vuelta para hacer mis comentarios, siempre constructivos. Dentro de la noticia truño de la semana tenemos clara ganadora. Nuevo arco de Superman. Ha recuperado, sorpresa, sus poderes y recurre al mundo para formar un supergrupo. ¿Ain? Esto vale, bien. No, no me vale con el grupo ese que creo que se llama JLA, sino que se crea uno nuevo llamado Superliga. Joder. Os juro que no tienen vergüenza ajena. Y eso incluyo al denominado en el último podcast como el chino Chang. Chang. Y eso que ahora he visto las fotos de Jim Lee sonriendo anunciando River. Ahora me imagino el sonido de Albertini haciendo Chang. Estoy tan nerviosa con este lanzamiento. Uf. Sorpresa positiva inesperada, Spider-Woman de Hopeless. Y dice también, el cambio de Al Scott. No me enteré de nada. Demasiado elevado para mí. Postdata, no compré Watchmen. bien hecho, a lo tercero. La sorpresa del Spider-Woman de Hopeless. Bueno, ya lo comentamos, pero bueno. Yo creo que ahí a lo mejor diferimos un poco Dani y yo. A mí me resulta, pues es un cómic entretenido, correcto y tal. Y está bastante bien, no sé. Ya. Si es que es lo que decíamos cuando hablábamos del cómic, que es que Spider-Woman no ha sido un personaje. Nunca, y es un problema que está muy descolocado, en plan, ahora está en no sé, está en el espacio intentando dar a luz cuando los secuestran unos Skrulls. Es que el hospital es no sé, bueno, en fin, es un personaje que no ha estado muy bien usado nunca, y bueno, oye, que puede estar perfectamente, pero también hay que pensar en, podría haber sido la protagonista o cualquier otro personaje, pues a lo mejor. Luego, el cambio de Al Scott es cierto, que no te enteraste de nada, pero no es por ti, porque sea muy elevado. Es que era un poco batiburrillo de vamos a meter raperos, hip-hoperos, mejor dicho, que quieren hacer una película. El argumento es este, porque creo que no lo he comentado aquí, o no me acuerdo si lo he comentado aquí. No, sí, lo recuerdo igual, aquí. Un mini noveno igual. Un mini noveno, sí. Es un hip-hopero que quiere hacer una película que es no sé qué versus Lovecraft. Ya de por sí, ya dices, ok. Hay por ahí va a haber un advenimiento Lovecraftiano. Hay un extraterrestre por ahí. Un extraterrestre, no, un astronauta ruso por ahí pululando. y muchas cosas más. Es muy... es que, claro, es un argumento de esos que dice, se le ha ido un poco la pinza y bueno, pues a mí no me gustó mucho, no me gustó... Bueno, no me gustó. Dejémoslo ahí. Dejémoslo así. Y es parte porque era un poco... Voy a meter aquí todo lo que se me ocurra respecto a esto y voy a saltar de escenas y era un poco inteligible en ciertas secuencias. Entonces, bueno, no es que sea demasiado elevado. Es que está escrito un poco de esa manera. Como dirían en Muchachada Nui de Alan Moore, es un poco Batiburrer. Batiburrer, sí. Última hora. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Es verdad que no hemos hecho el fax. Eso es. Que nos han dejado un comentario nuevo y amplio en Facebook. Es Miguel Ángel Linares. Dice, no sé si llegaré a los comentarios. ¡Uy! ¡Uy, casi, casi! Bueno, por si acaso... Me da rabia porque hay muchas... me da rabia porque, claro, como... También es verdad que avisamos con muy poco tiempo a veces, que muchas veces hemos terminado de grabar, estoy ya editándolo y justo un comentario para este programa. Y dices, ¡guau! ¡No! Sí. Tenemos que empezar a poner, cuando ya hayamos terminado de grabar, ponemos un comentario de, ya hemos grabado. Gracias así... por participar, los ganadores son. Entonces dice, bueno, por si acaso ya voy. Habéis descubierto mi secreto. En Portugal publican los cómics Marvel antes que en Estados Unidos. Por eso hablo de esos cómics que no existen. Maldito sea. El problema es que hice el comentario viendo los proyectos, no las series reales. Me fustigaré varias veces para evitar esos errores en un futuro. La peli de Masacre, no Deadpool, Masacre, que estamos en España. Efectivamente. ¿Por qué no Capitán América Civil War o Avengers Age of Ultron? Aunque ahora que lo pienso, Capitán América Civil War, los señores que ponen los títulos a las películas, da para un especial. Porque deben de ser gente muy especial. A lo que iba, la peli de Masacre está bastante bien. Salvo por ese coloso retarded con voz de rumano, eslavo, persona del oeste. Hostias, es que no saben que es ruso y que coloso no es retarded. Aunque tuviera una de las muertes más tristes en el cómic. Más tristes y por suerte... Y no hace falta ni recordarlo. Por suerte, bueno, se resolvió más tarde, pero vamos. O Lovebell, en un número y porque sí. Dice, si no lo sabéis eso, fíjate, aunque solo sea por historia triste del cómic, tenéis que buscar ese cómic porque es totalmente lamentable dentro de una saga de mierda del virus del legado y porque sí. Bueno, dice, bueno, por lo demás me lo pasé pipa en el cine, aunque la entrada me costara 11 euros, que es lo que tiene. Luego dicen que por qué la gente no va al cine. Efectivamente, es que es lo que tiene, ¿sí? Yo es que no dejo de decir que cuando hacen la oferta del día del cine, que vale ir al cine 3 euros o así, ganan más dinero que el resto del año. Entonces no entiendo por qué no bajan el precio un poco. Pero también es verdad que son 11 euros y luego te cuelan 10 minutos de publicidad mínimo. Que eso, en Madrid, a mí me llama mucho la atención que las últimas veces que he ido al cine ha sido en Madrid porque aquí no tengo versión original y me pone muy nervioso el doblaje. Pero bueno, eso son cosas mías. El pagar tanto dinero y luego entrar y anuncios, pero no anuncios de trailers, que a mí eso yo eso lo acepto en el cine, anuncios de como si estás viendo la tele, de línea directa y cosas así. Y es como, vete a la mierda. Sí. No. Si estás pagando 11 euros, no es para eso. Eso es una puta vergüenza. Solo te les falta interrumpir la película a la mitad. Y poner más anuncios. Exactamente. Además, justo en plan Antena 3, en la mitad de una frase del protagonista. Volvemos en 3 minutos. Volvemos en 3 minutos. Bueno, dice, toca momento de recordar. El comentario que no me leíste fue mi opinión sobre la película de Los Vengadores 2. Venga, poner a los monos a currar y que lo busquen. Venga, me espero ya, todavía no. Bueno, espero un poco más. Ahora sí, ok. De la cual ya no hace falta que lo comentéis. Si acaso, os comento la próxima cuando la emitan en Portugal, que lo mismo la emiten antes y todo. Ya sabéis que los lusos de descendencia vamos por libre y comentamos lo que nos apetece, se publique o no. Por cierto, en cuanto Panini publique alguna NAZ en España, os comentaré alguna serie más en profundidad, incluso acepto peticiones. No sé si me dejo algo más en el tintero. pero seguir así, no bajéis el ritmo. No me refiero al de publicación, porque es variable. Lo mismo salen tres en un mes que uno en tres meses. Es tan cierto eso. Literal. Sino de buen rollo y hacernos pasar buenos ratos. Un saludo, Luso. Que decía que ya hemos visto que llega el ANAZ a España en marzo, así que empezamos a aceptar vuestras reseñas. Antes no. Ahora ya. Ahora sí. Y para terminar tenemos, si me dejan, un último correo. Esta vez es de el escocés con kilt o no con kilt. No lo sabemos ni queremos saberlo. César Ayala, que dice: hola a todos. Como siempre, toca rellenar el contenido del podcast, que sabemos lo que hay. Es decir, muy poco. Bueno, de temas de actualidad tenemos ese reverse de DC. Una de las partes necesarias para renacer ya la tienen, que es estar muertos. Efectivamente. Si no estás muerto... Un momento. Vale. Continúa. A ver con qué salen. Pero la verdad es que da la impresión de ser otro caso de Geoff Johns acude al rescate. Este tío tiene que estar muy, pero que muy quemado. Me imagino, sí. Sí. Yo no sé de dónde van a salir ahora, pero vamos. Por cierto, ¿no es Jim Lee uno de los jefazos de DC? Efectivamente, sí es. Uh-huh. En serio, sí. Vale que como dibujante haya hecho cosas muy buenas, no lo vamos a negar, pero... del tipo que casi hunde Image llega el tipo que casi hunde DC. ¿Quién pensó que contratarle era una buena idea? Didio no era suficiente. Básicamente, sí. Lo que yo creo que pasó ahí fue que como DC absorbió la parte de Image que él era el jefe, pues le subieron a jefe. Storm, sí. Que bueno, no solo eso, sino que también está el tipo que llevó a Marvel... a la mierda, que es Bob Harras, que es oficialmente es él el editor en jefe. Los otros, o sea, son los co-publishers. O sea, que es que tiene un Dream Team de C. Sí, sí. En fin. ¿Qué más dice? Es que con Jim Lee detrás se entiende ese afán por volver a los cómics de acción a raudales y tal, y la continuidad que le den. Porque claro, esos son los 90 de Image, funcionó. No. Por cierto, hablando de continuidad, una de las cosas que os quejáis es de que en las series de los Inhumanos, en las que pasan unas cosas y en otras que tal, venga ya, que eso pasa siempre. Los Vengadores son ese grupo donde todo el mundo tiene serie propia y mira, juntos de aventuras, pero luego en el número de ese mismo mes aparece que Thor está no sé dónde, Iron Man está en tal sitio, el Capital y cual. Totalmente cierto. Es cierto, sí, es cierto. Que de todas formas, yo es que la última vez que me ha parecido medio aceptable el tema era cuando el Capitán América estaba en otra dimensión... y tal, y podían hacer cosas con un poco más de sentido. Pero me hubiera gustado, a mí me ha gustado siempre que, o me hubiera gustado que alguien hubiera puesto un poco más de esfuerzo en eso. Y si no tienes que hacer tantas colecciones individuales, no las hagas, que no pasa nada. O de tantos grupos. Debería volver Jim Shooter ahí y decir, a ver, ¿qué cojones pasa aquí? Eso es, que además le tenían manía, pero ponía orden. Decía, ¿cómo olvidar ese Lobezno en chorrocientas colecciones a la vez? ¿Se puede hacer con más clase? Pues sí, pero es un mal endémico de los cómics desde siempre. Apariciones especiales de personajes mientras en sus series están en el otro lado de la galaxia y cosas así. Que sí que es verdad, pero es que esto ya es quejarse porque sí. Efectivamente. Hombre, nos llamó la atención que porque eran dos series centrales de los Inhumanos con protagonistas muy similares y bueno. Que no sé, que de repente fuera tan extremo de un lado a otro. Sí, desde luego, es bastante peculiar, la verdad. Aunque bueno, como uno está en una está implicada de las colecciones Kang, pues dices, hay cosas de viajes en el tiempo y ya está. También dice, también decir que lo de Lobezno estando en Uncanny X-Force matando a gente y Lobezno en la Patrulla X por otro lado tiene sentido. Es decir, Lobezno no mata por placer ni nada, sencillamente cree que a veces hay que hacer las cosas en plan de matar a los malos. Uh-huh. Pero eso no es óbice para que luego no pueda ser profesor de los chavales. Es como un soldado, va a la guerra, mata gente, pero luego abraza a los hijos cuando vuelve a casa. Y lo hace para que los críos no tengan que hacerlo en el futuro. Es que se cae una lágrima. Que es cierto, pero que en el momento en el que Bendis lo metió en los Vengadores no tenía mucho sentido. Eso tienes que reconocerlo, César. Obviamente, en el universo Marvel, y esto va a lo exagerado, pero conociendo la trayectoria de Lobezno como protector de la infancia, Kitty Pryde, Júbilo, etc., no quedaba tan mal. Aunque claro, el hecho de que ambas series fueran buenísimas, ¿Recordáis los tiempos en los que había buenas series de mutantes? Ayuda un poco. ¿Qué tiempo? Ay, qué tiempo. I love them, como te echo de menos. No, ese no era. Ay, no, mierda. Hablando del universo mutante, ahora resulta que la gente vuelve a ser como hace no tanto y mata mutantes según les ve. Un poco pasada de frenada, en especial cuando este horrible progromo no sale reflejado en casi ninguna serie. Es un, en un número ves fosas comunes a gogó y linchamientos, pero en el resto del universo, pues nada, another day in the office. Si igual más problemático en temas de continuidad que otra cosa, no es tanto lo de personajes que aparecen en diferentes sitios, es que personajes o grupos de personajes tengan diferentes estatus, o guionistas se les olvide que tienen diferentes estatus que los que tenían antes, y eso ha pasado muchas veces. Es un poco más así, pero bueno. Dice, ahora la pregunta del millón es, ¿cuánto tardará en volver Thor Odison? Está claro que Jason Aaron quiere contar la historia de Jane Foster, pero es que yo no veo que esto vaya a acabar con final feliz precisamente. No, eso desde luego. Absolutamente épico, heroico y estupendo, sí, pero feliz no lo acabo de ver yo. Por cierto, lo del Odison sin poder levantar el martillo, obviamente es por algo que ha hecho. Yo pondría dinero a que es algo relacionado con el cáncer de Jane Foster o algo similar. Con suerte, Aaron le dejan hacer una serie del Odison indigno de Asgard para complementar la de Thor. Estaría ahora curioso. Se llamará Odison, el indigno de Asgard. El indigno. Me deberían llamar para poner título a las cómics. Sí, como nos han dicho antes en el comentario de Facebook, es gente muy especial la que pone títulos. Sí. El Capitán América Rogers ya sabemos que vuelve y por lo tanto el Halcón pasa a ser el Capitán América B. Que sí, que luego que lleva el escudo y tal y cual, pero si Steve Rogers es joven de nuevo y lleva el traje parecido, es el Capitán América y punto. No sé yo hasta qué punto hacer al pobre ojo Halcón el Capitán América es lo correcto, porque cual Obama tendrá que dejar el cargo eventualmente. Eso sí, por ser negro. La serie muy desmadrada con esa sociedad serpiente neocapitalista, ex-strippers y hombres lobo. Si eso es que... Por lo menos no podemos decir que se parece mucho a otras colecciones del Capitán América. Yo me alegro mucho. Efectivamente. Sí, sí. El otro es Logan, vale. Hay un Old Man Logan, pero es que sabemos que va a volver el otro. Probablemente mediante el sacrificio de este, a lo mejor le da toda su sangre o alguna mierda así, porque no olvidemos que el cuerpo de Logan está perfectamente conservado en adamantium. Por mucho que nos duela recordar esa serie infecta, las cosas son así. Efectivamente. Ahí está. Lo tienen como estatua en algún vestíbulo. Mientras tanto, nos llega Pleasantville, que ya he visto el número uno y me he quedado un poco a cuadros. Es decir, no es por hacer destripes, pero yo creía que María Gil era buena persona dentro de lo que cabe y bastante inteligente. Pero aquí es que ves unas cosas que dices, hija mía, ¿pero dónde vas? Por cierto, mención especial a Tom Brevoort, jefazo de Marvel. Tiene razón. Sí. Ah, no, decía, que es que va un poco la conexión ahora mal. Que decía yo que tiene razón ahí César, porque la verdad que he leído yo también el que se llama Avengers Standoff, Welcome to Pleasantville, que es un poco la saga que va, que la dirige Nick Spencer con los Vengadores y todo eso. Y la verdad es que la idea me ha gustado, pero lo que dices, ¿no? Dices, también me queda un poco a cuadros el plan, oh, y con María Gil también igual, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona, pero a mí me ha interesado mucho. Ok, tendría que echarle un ojo porque esa no lo he leído. Decía que dice, mención especial a Tom Brevoort, el jefazo de Marvel, al que he leído decir que eso de Tierra 616 eran cosas de fans, que ellos de eso nada y que ya no se llama así. Y que si en Web Warriors usan esos números, hacen mal, lo cual es alucinante, porque para empezar, ¿qué tiene de malo? A mí me gusta que nuestro universo no sea el uno o el último, sino que sea uno más. Y lo segundo, este tío se lee los cómics de Marvel, porque lo de Tierra 616 ha salido impreso mil veces. Vamos, hombre. Sí, si es que no hay que dejar hablar a los trajeados, que la cagan siempre. Hombre, es que Tom Brevoort, yo creo que el hombre está un poco ya... ha perdido el toque con la realidad. Sí. Básicamente. Y obviamente aquí los que se enteran de las cosas pues son Axel y tu señor Quesada. Los demás, pues, no. Es un poco... Yo le veo a este como jefe emérito. A Stan Lee. El Stan Lee 2. O sea, está un paso por debajo de Stan Lee. Que se la suda todo. Pero tampoco finge. También dice, ahora ya solo nos queda esperar el anuncio de la nueva serie de cómics de Punisher. No me hagáis mucho caso, pero debe estar al caer. Aprovecharán la segunda temporada de Daredevil para hacerlo, muy probablemente. Y dice, en fin, sin más me despido. Hoy algo escueto, que siempre me hace gracia que diga eso. Pero es que no dais margen para nada. Por cierto, para ese especial de All New, All Different, All Together, si queréis, podríamos hacer lo que... Desde que yo colaborase ahí al final para comentar con vosotros cómo ha evolucionado a Naz desde que grabasteis aquello, o no. Haced lo que os dé la gana, que para eso es vuestro podcast. Y nos lo follamos cuando queremos. Exactamente. Hombre, por pues, decirlo, de alguna forma. Pues es que es buena idea. Ya veremos cuando tengamos tiempo siquiera de planificarlo. Ya quedaremos contigo a ver qué sale de aquí. Sí, es que de todas formas yo lo que seguramente tendré problemas será para conseguir seguir suficientes series como para poder hacer un ver cómo va el tema en muchas de ellas, pero bueno, intentaremos ver si podemos controlar el asunto, aunque ya viendo River de fondo ya me está dando un poco de vértigo. Y bueno, ya con esto nada más, ¿no? Nada más. Nada más. Pues ya entonces sí que llega la hora de despedirse de verdad. Que muchas gracias a todos que nos habéis comentado, que ya sabes que nos gusta que nos llenéis estos minutejos de nuevo podcast. Y bueno, ya sabes que nos puedes encontrar en nuevopodcast.com, en hola@nuevopodcast.com el correo, twitter.com/nuevopodcast el Twitter y el facebook.com/nuevopodcast. Nos podéis encontrar con todas esas cosas, nos podéis mandar correos, audios, cartas, bomba, eso tampoco. Pero jamones. Bueno, jamones, kilos de cómics para que leamos, lo que queráis, lo que queráis. Sí, sí. Que estamos ansiosos de cómic. Bueno, yo tampoco, tengo la pila, ya aviso que tengo la pila un poco alta de lectura, pero bueno. Entonces mejor jamón, ¿no? Mejor jamón. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, se ha puesto a nevar un poquito aquí en Salamanca. Ya ha pasado en lo que hemos estado comentando de nieve, que dices, uy, nieve interesante, a llovizna de mierda. Me encanta el tiempo salmantino. Aquí lo que hace es seguir lloviendo a tope. Bueno, es que estamos lacrimatología, fíjate. Ya somos dos vecinos en el ascensor, hablando del tiempo. Hablando del tiempo, eso es. Sí que hace frío hoy, ¿eh? Ya te digo, me cogió la chaquetilla y... ¡Hostia! ¡Ponte la Rebeca! Ayer. Hacía... Salí ahí un rato a dar una vuelta y... Le decía yo a mi mujer, oye, que... ¿Cómo hace? ¿Cómo hace, mujer? En mis tiempos estaba el río candado, ya. En mis tiempos estaba el río candado. Madre mía. Parecemos más viejos de lo que somos. Ay, siempre está bien el adelantarnos a la experiencia. Eso es. Luego llegaremos a los 80 y hablaremos como chavales de 10 de nuestra época. Maco, caca. En fin. Que nada, que ya se nos está volviendo a ir la pinza. Que bueno, Dani, muchas gracias, señor, por acompañarnos. Tengo que decirte una cosa. Y es que estábamos aquí despidiéndonos y tócate los cojones. Nos ha llegado otro comentario. ¡Oh! Espérate. Dale, dale. Uy, es que tengo que buscar algo para romper. Ay, aquí esto. Ahí está. Tenemos a Ramón Canstels que nos comenta en Facebook. Mi comentario queja. Quiero solo leer Amazing Spider-Man en español. La línea argumental principal. ¿Tan difícil es? En su momento me compré los tomos de Straczynski, me enganché y ahora no tengo más remedio que comprar los tomitos mensuales llenos de relleno por allí, relleno por allá. Foes of Spider-Man, vaya truño y qué largo se me hizo. Realidades alternativas, Spider-Gwen, Spider-Girl, Spider-Suegra. Está hasta los huevos. Y creo que esto, no sé por qué, lo dije no hace mucho, que esto llega... Sí, hace poco lo comentamos, sí. Sí, que esto viene de que en España Forum empezó a publicar las colecciones de Spider-Man en tomo y entonces cuando había cuatro o cinco colecciones, tenía sentido. Eran todas del personaje y solían tener continuidad incluso entre ellas. Sí. Pero ahora solamente hay una. Entonces, relleno. Y ya llevamos mucho tiempo así. Y bueno, tenía sentido tanto y de hecho también en la época en la que solo había... era la serie casi semanal, la de Spider-Man. Uh-huh. O sea, solo también tenía hasta cierto punto sentido, ¿no? Pero ahora es lo que tú dices, relleno a más no poder. Pero sí, bueno, siempre ha sido así en realidad, porque justo cuando dejaron de haber cuatro series de Spider-Man para hacer dos, en que eran de Jenkins una y de Wagner otra, creo. Sí. También empezaron a meter ahí el relleno de turno con, no sé, muchas cosas había. Sí, miniseries, luego, especiales. Miniseries de estas y tal. Pero bueno, es un poco el mal que tiene esta colección aquí en España. Yo creo que es que además Web Warriors, Spider-Gwen, Spider-Girl, este tipo de cosas tranquilamente las veía en tomos dos o tres o cuatro meses y publicar Amazing Spider-Man en 48 páginas mensualmente. Y punto. Yo pelota. No cuesta nada, es decir, joder, tenéis grapas, ¿no? A lo mejor se han acabado las grapas en España. No, ya hemos visto que Panini no se han acabado las grapas, y eso es así, pero no sé, es una cosa que además, molaría. Sabemos que en Panini no les importa contaminar y el medio ambiente, así que pueden estar destruyendo acero y acero por eso. Y reeditando Masacre de Joe Kelly a tope. Efectivamente, efectivamente. Ahora ya creo que nos podemos despedir. Aunque llegue algo, ya no lo digo. Ya nada. Bueno, aprovechad en 2 segundos, ¿eh? 2, 1... Pues nada, nos vamos a despedir. Que ya nos escucharemos en breve. Ya veremos cuándo podemos grabar. Me imagino que a mediados de marzo, a lo mejor la segunda semana de marzo, podemos grabar, porque la semana que viene ya es chunga. Así que nada, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.